cuentan tus amigas que te ven llorar. Busca divertirte para olvidar, más te es imposible, no podés jugar al amor. Sueña amor, ríe hoy, que yo iré tras de ti a buscar hermosa flor. Mira hacia atrás, que yo iré tras de ti a buscar hermosa flor. Mira hacia atrás. Sueñas que yo he de volver, cuentan tus amigas que te ven llorar. Busca divertirte para olvidar, más te es imposible, no podés jugar al amor. Sueña amor, ríe hoy, que yo iré tras de ti a buscar hermosa flor. Mira hacia atrás, que yo iré tras de ti a buscar hermosa flor. Mira hacia atrás.